Desde lo más profundo del frondoso bosque, Ethan, Mariluz y Marco son Osera Radio. Saludos excursionistas y bienvenidos al episodio 104 de Osera Radio. Soy Mariluz y este es el programa de canalosera.com que cada semana dedicamos en familia al ocio familiar. Y estoy aquí con mis compis habituales, hola. Estamos solos. No sí. Te he dicho nada, hola. Marco, todavía. Tengo ganas de hablar, necesito hablar. Pues sí, tenemos ahí a los mandos de los controles, con toda el poder, con la fuerza sobre él, a Marco. Hola, Marco. Hola, sí. hola. Hoy vamos a hablar de algo interesante. Hola, Ethan. Hoy tengo muchas ganas de hablar. ¿Y de qué vamos a hablar hoy interesante, Ethan? De Star Wars 7. Ahí estamos, del episodio 7. El despertar de la fuerza. De Star Wars, con todo lo que ha acontecido este fin de semana del estreno. Porque hemos estrenado, reestrenado, preestrenado. Y nos falta un postestrenado todavía. Y hoy es el primer programa que hacemos con cero guión. Ahí estamos. O sea, el guionista ha dicho, me declaro en huelga. Estoy en huelga. Y nos lanzamos aquí a la aventura. Así que yo lo siento por nuestros oyentes, pero supongo que me tocará a mí tomar un poco las riendas del asunto, porque esto se nos va a desmadrar mucho. Intentar mantenerlo un poquito en marcha. ¿Qué os parece? ¿El no tener guión o la película? No. Yo creo que mejor antes de empezar a hablar de la película, hablamos hablar un poquito de todo lo que montamos. De nuestros previos, del calentamiento, ¿no? Uh-huh. Cuenta. Lo resumimos. Todo comenzó un maravilloso todo jueves. Comenzó hace un año cuando dos personas un poco inconscientes se sentaron delante de un papel para organizar cosas, pero hagamos un... Hace mucho tiempo. Esto en va por una ti, casa Dani, muy lejana. Eso va por ti, Dani. Pero vamos a hacer una elipsis y nos vamos a retrotraer al día 17 de diciembre del año 2015. Todavía no ha acabado el 2015. Todavía no ha acabado. Menudo año llevamos, ¿eh? Menudo año llevamos. Se ha hecho intenso, más que largo, se ha hecho intenso. Y fue el primer estreno oficial de Star Wars. Bueno, fue el 18 por la mañana. Sí, fue... De madrugada. Bueno, nosotros en realidad empezamos el 17. Uh-huh. Saludo y todo. Porque, bueno, Kinépolis Alicante nos pidió al grupo de Star Wars Alicante pues que hiciéramos una pequeña presentación de la película en su gran estreno, que como los fans somos así de impacientes, tenía que tener lugar justo en... Al comienzo del día programado. Exactamente, un minuto. Se estrenaba el día 18 y tenía que ser el 18 y un minuto. A las 12 y un minuto estábamos allí. ¿Y por qué no a las 12? ¿Cero minutos? Le tiro algo a la cabeza. Que sigue siendo el día 18. Bueno, estás puntualizando tanto cuando a las 12 sin vale. más. A las 12 y un segundo, ¿vale? No. ¿No? Vale. No tiene por qué. Lo que tú digas. El caso es que, bueno, pues a partir de cuando acabó la película anterior, a partir de las 11:20, pues empezamos a entrar a la sala, nos dejaron un micrófono, estuvimos ahí haciendo el tonto un poco, bromeamos con el público. Habían cuatro salas en Kinépolis para la película a las 12 de la noche. A las 12 de la noche de un jueves. Habían cuatro salas, bastante llenas. O sea, la nuestra era la grande, no estaba llena porque los laterales estaban vacíos. Pero toda la parte central de la sala, que es muchísima gente, estaba a tope. Y los laterales había... Y en los laterales había gente, sí. En los laterales. Y eso solo en nuestra sala. Estuvimos preguntando allí a la gente de Kinépolis y nos dijeron que las demás estaban más o menos igual. O sea, que fue un éxito de preestreno. Y bueno, yo creo que nos lo pasamos muy bien. Nos lo pasamos muy bien y no solo a partir de las 11:20, sino realmente antes de las 11:20, que ya estábamos merodeando por la puerta de los cines, por todo el hall que tienen los cines renovado. Antes de las taquillas. Eso, muy renovado y además... Amplio. Amplio. Más bonito, sin todas las cutreces que tenía el Cinebox. Entonces, nuestros amigos Archi y Moisés estuvieron allí y fueron los únicos que se animaron a venir de uniforme. Cosplayados. Cosplayados, con unos espectaculares trajes de Yagua. Además auténticos, fantásticos. Con luces en los ojos, o sea, es que veis las fotos. Eran dos yaguas totales. Y ahí entramos Mariluz y yo a ver la película porque quizá eran las 12 de la noche y decidimos que al día siguiente había cole y era mejor que durmiera. Porque tú tristemente. Sí, pero yo creo que no hubieras disfrutado. Te hubiera pasado como con Los Vengadores, que a las 12 de la noche te hubieras acabado durmiendo. El caso es que, bueno, ahora hablamos de la película, pero sí. Llegamos por la mañana... y la primera noticia fue que Mariluz fue portada en el periódico local de Alicante. ¡Sí! Peleando con... José Rovira y nuestro amigo Gaby. Gaby Turman. Y los dos yaguas. Y los dos yaguas. Y por detrás también estaba por ahí Tony, Carol, o sea que al fondo de las fotos... Fue Star Wars Alicante, gente. La verdad es que fue un gran éxito para nosotros. Yo creo que como cuando ya decides hacer una asociación, en realidad ya eres una asociación, pues como asociación que se acaba de constituir, yo creo que fue una noche que fue un gran éxito. Hemos estado 3 días seguidos en el periódico. Unos u otros, sí. Y bueno, nos lo pasamos muy bien, fue... Además de varios periódicos, porque sí, están en la información, pero por la verdad también hemos salido. En las versiones online. Uh-huh. Por la mañana yo estuve en Radio Nacional. Fue una semana para nosotros como asociación, creo que muy importante. Y bueno, ahora hablaremos de la película, pero la cosa no queda ahí. Al día siguiente, pues aparte de salir en el periódico, recogimos al pequeño Padawan en la Academia Jedi. Bueno, más que Academia Jedi, Academia Lingüística y Matemática. Y bueno, aquí los dos fenómenos se uniformaron, ¿verdad? ¿De qué ibas? Yo de Jedi random, de no definido. ¿Y de qué iba yo? Tú de Leia Hoceana. Sí, de Leia en Hoth. Y... pues eso, yo volví a ponerme mi uniforme de Star Wars Alicante. ¿De SWA? Tu de camiseta SWA, de Star Wars Alicante. Que realmente pues vino bien porque no quería hacerlo, pero al final sí que teníamos un evento muy importante en los cines. Aunque no era un evento per se, no había nada técnicamente organizado, pero sí que teníamos a Kylo y teníamos a... Bueno, Vader llegó al final. Bueno, teníamos Kylos, Leia, teníamos los Leias, yaguas, teníamos otra Reis, vez. Teníamos yaguas, teníamos a Rey, teníamos un oficial de imperial. Había, ese es el de rojo, ¿no? Ese es el guardia imperial, también teníamos un guardia imperial. El oficial era el que lleva la gorra. Próximamente será piloto, pero de momento era un piloto de paisano. Y un piloto, no, José Rovira iba como... Y exactamente, teníamos un look porque era... llevaba a Yagua, a Yoda en la espalda. O sea, fue muy espectacular, pero no había algo organizado per se. Pero sí que, bueno, pues los cines Kinépolis, además a toda la gente de Star Wars Alicante, les regalaron un póster. Fue una noche muy, muy estresante para nosotros, para los que estábamos por allí merodeando, organizando, intentando que todo saliera. Yo creo que entré y salí de los cines 20 veces. O sea, ya me conocían las taquilleras, nos saludaban con la mano. Pero fue fantástico. Volvimos a ver la película de nuevo en las dos salas que tenía Star Wars Alicante reservadas, lo cual es es de agradecer también a los cines que se portaron muy bien con nosotros. Y volvimos a ver la película, la vio Izan por primera vez y yo creo que ya está. El sábado volvió a ir gente de Star Wars Alicante porque ayer. Iba la Legión 501. Ayer para nosotros que estamos grabando, anteayer para los que escuchen cuando lo pongamos, o el día que sea para los que escuchen, que es lo bueno que tiene el podcast, que lo pueden escuchar el año que viene y tener nostalgia. Y hoy domingo, que es cuando estamos grabando, también estoy recibiendo mensajes que si pueden ir también como Star Wars Alicante, o sea que hay mucha gente que va a repetir, y de hecho nosotros tenemos pendiente repetir. Hemos visto nosotros dos veces, hicieron una, tenemos pendiente repetir, en cuanto encontremos un huequecillo, iremos otra vez, ¿no? Sí. Pues vamos a ver, ¿hablamos de la peli? ¿Hablamos ¿Qué os de parece? La peli. Sí, aunque hay poco. Bueno, importante, decir. Importante, lo primero, primer aviso. Antes de hablar de la peli. Antes de hablar de la peli. Si no la habéis visto... apagar la radio. Bueno, si no lo habéis visto y os interesa no saber nada, porque lo vamos a reventar todo. Estábamos planteándonos si hacer nuestras reseñas habituales con pocos spoilers, pero... Es un sufrimiento. Es que no da el caso. Cualquier cosa que contemos va a ser spoiler, entonces para andar midiendo no medimos y a saco. Así que, último aviso. ¿Es a tiempo? ¿3, 2? Si sigues adelante, bajo tu responsabilidad. Venga, ahora sí, contadnos. ¿No? Contad a nuestro público. ¿De qué va este episodio? Pues, bueno, ¿cómo se titula? Episodio 7, el despertar de la fuerza. Ahí está. Ya se me ponen los vellos de punta. ya está nervioso. Qué bien me lo voy a pasar. Está nervioso. ya está. Llevo mucho, llevo largo tiempo nervioso yo, sí. Eres de una galaxia muy, muy lejana. Sí. Bueno, ¿de qué va? Ha pasado el tiempo. Este episodio le han puesto el 7 porque ahora viene la tontería del día. Es la continuación del 6. Ahora, lo importante, ¿cuál es el 6? Porque no todo el mundo tiene claro cuál es el 6, cómo va la numeración. El retorno del Jedi, donde Vader muere, así que no lo tenemos. Lo queman. Eso también es. Muere el emperador. Sí, también muere el emperador. Y cae el imperio, propiamente dicho. ¿Cae el imperio? Porque muere el emperador, aunque el imperio, digamos que, según lo que se ve, precisamente... Evoluciona. No evoluciona, ahora entraremos en eso. Hombre, evoluciona un poco porque... O renace de sus cenizas, Exactamente, no es exactamente una evolución del imperio, es, digamos, lo que se ve... Los villanos de esta son una facción, como solo dicen las letras del principio, que se llama la Primera Orden. No es exactamente el imperio. Le han puesto otro simbolito que a mí me recuerda a una rueda de bicicleta. Pero es diferente. No es exactamente el imperio. El imperio, digamos que ha caído. Lo único que sí que se ve, aunque no les explica, se explica en lo que se llama el universo expandido. El primer planeta que sale, esto ya se veía en los trailers, que bueno, el planeta se llama Jakku, que es donde empieza la película. Veremos... Es Naboo, es el mismo. Es Naboo, no. Si es Tatooine. Bueno, es así, no, en desierto y eso. Es, no es Naboo, porque Naboo es con dos O's y esto es Jakku, porque es con una U. Sí. Con dos K's, de hecho, se escribe. Pero no, pero lo que me voy es que se ve en el desierto muchos restos de una batalla lejana donde hay cazas X, cazas TIE. Destructores, AT-ATs, todo destruido por el desierto. Seguimos. Que de hecho lo de ver medio destructor clavado en la tierra. Es espectacular. Sí, es una cosa que es como clavamos la maqueta en la tierra a ver si sale eso. Bueno, no sé yo cómo. No sé yo tanto si es maqueta o matte paint. Dibujo. O matte paint. De todas maneras, es una pasada. Yo cuando lo vi en el tráiler lo flipé mucho. ¿Cómo? ¿Volvemos? Sí, volvemos a la historia. Pues eso, tenemos por un lado la facción de los malos, ¿no? Que es esta primera orden. La resistencia, que es la orden Jedi, realmente. Bueno, Jedi no. Ya no es Jedi, es... Sí, de momento ahí no hay Jedi, es pues eso, unos rebeldes en contra de... Es la rebelión, pero ahora la llaman la resistencia. Uh-huh. Eso por un lado. Y lo que andan buscando es, bueno, que al principio en la primera no se sabe, solo se sabe que hay un misterio en una llave que tiene no, que proteger pero, todo no, el mundo. Sí que lo dicen. Sí que dicen. Sí, desde el principio lo dice. Lo dice el personaje anciano que sale, ya lo dice. Ah, vale. Pues eso, ¿qué van buscando a Luke? Luke Skywalker anda desaparecido. Que de hecho lo dicen en los títulos. Sí. Digamos que el MacGuffin de la película es la búsqueda de Luke, que está desaparecido. Y está desaparecido porque uno estaba instruyendo a nuevos y jóvenes aspirantes a Jedi, Padawans, y uno se rebeló. Supongo que eso encontró el lado oscuro de la fuerza. Y entonces eso pues le superó, no pudo sobrellevar el hecho de que uno de sus Padawans pasara al lado oscuro y entonces lo dejó todo y echó a correr. Huyó. Y se escondió en un sitio de esa... Pero uno de un montón no es un poco... Bueno, pero cada uno lleva las cosas como puede. Entonces él lo llevó muy mal y huyó. Hombre, se podría convertir en otro Kylo Ren. Bueno, sí, a ver. Esto es psicología. Sí, vamos a volver a la película. Vamos a hablar de la película, no de lo que tú crees que podía haber eso pasado, luego, en los comentarios. Seguimos con la historia. Bueno, el caso es que Luke está... ¿Y quién lo está buscando? Vamos a ir resumiendo, que si no, llevamos 15 minutos y todavía no hemos aterrizado en Jakku. ¿Quién lo busca, Luke? A Luke lo busca Poe Dameron. Y la Primera Orden. Sí, la Primera Orden también, para llevarlo hacia... Y aquí en este primer ataque de la Primera Orden, a donde se suponía que estaba la llave y demás, conocemos a otro de los que serán el personajes trooper. Protagonista. Al trooper. El trooper que tiene nombre. Luego, bueno, no tiene nombre, en realidad, FN tiene un número de serie. FN-21857. FN-21087, creo. Y pero Poe le dice que no lo llamará así y le pone el nombre, que es el que lo conoceremos a partir Finn. De ahora, Finn. FN, pues Finn. Pues uno es un trooper que son, desde que nacen, están adiestrados para ser ese trooper y para matar y seguir a Y este en su imperio. Primer combate se dijo a sí mismo, no. Se da cuenta de que no es lo que él quiere y huye. Por eso mejor un ejército de clones. El caso es que en su huida ayuda a Poe Dameron, que ha sido capturado por la Primera Orden, a escapar. Porque él en realidad lo único que quiere es huir de la Primera Orden. Uh-huh. No, nunca quiere ser un héroe. Y llegamos a Jakku, donde conocemos a la otra gran protagonista. Yo creo que va a ser la gran protagonista de la saga. Que es Rey. Que es una chatarrera. Se dedica a desguazar estos grandes monstruos navales del pasado, esos destructores y demás piezas. Que sigue existiendo el superdestructor imperial de por ahí. Los que están estrellados, entonces, se dedica a rescatar piezas para comer. Y venderlas para comer. Y ahí se conocen, la Primera Orden está buscando y tienen que huir. Y aquí llega otro gran protagonista de la BB-8. Serie. Bueno, sí, es cierto, BB-8 aparece antes, es muy importante BB-8 y... BB-8 es muy expresivo, de hecho. Es un niño BB-8. Sí, actúa... Es un poco el nuevo R2-D2. Pero es mucho más infantil. Aún es más infantil, muy bien, sí. Y además ha gustado muchísimo a los niños, les encanta BB-8. Sí. A los adultos les encanta BB-8. Que tiene una actitud de niño, además. Y a todo el mundo le encanta. Sí, es eso, siendo un robot inexpresivo totalmente. No es inexpresivo, es muy expresivo. Sí, pero no tiene rasgos, no tiene ni cejas. No, pero nada sí que con su tono de pitido, con la cabeza, la parte superior. Sí, los movimientos de la cabeza, si los agacha o los levanta, pues te da una sensación de tristeza. No, gira la cabeza. Y el momento de levantar el pulgar es decir... Bueno, vamos a volver al... Es hacerle la ola a BB-8. Bueno, seguimos. El protagonista que yo me refería también es una máquina, pero que es lo que tienen que utilizar para huir Finn y Rey. El halcón milenario. Vieja chatarra. Ese montón de chatarra. El caso es que se encuentran en Jakku la chatarrera con Finn, de momento, y BB-8. Y para escapar de la Primera Orden, que ya los ha localizado y los está persiguiendo, huyen en el halcón milenario. Que no está en poder de sus anteriores dueños. En poder del vendedor, el comprador de comida. De chatarra. Por comida. Así que escapan en el halcón y vuelven a ser capturados por una nave. Una nave muy rara. Y ahí aparece el momento en que la gente ya empieza a aplaudir. Aplaude. Aplaude por segunda vez, porque cuando aparece el halcón ya aplaude la gente. O sea, es una película, sobre todo en la segunda sesión, de aplausos continuos. Han Solo, Chewbacca. Chewbacca, que tiene dos actores que lo hacen. Normal. Aparecen en escena. En escena para recuperar el halcón. Chew, hemos vuelto. El trozo del tráiler que tanta gente estaba esperando. Chew y hemos vuelto. Y bueno, ahí hay una escena de acción que no influye en nada, o sea que nos la saltamos. Hay un momento así de persecuciones y tal y demás. Y acaban huyendo los cuatro. Finn, Rey, bueno, los cinco. Finn Rey BB-8 con Han y Chewbacca. Chewbacca. ha quedado un poco raro. Con Chewie. Y se van a... ¿A dónde van? ¿Quién se acuerda? Venga, esta es difícil, esta es difícil. ¿Dónde van? Primera vez a Jakku. No, van a lo que Mariluz ha llamado la cantina. Ah, sí. Ah, sí, la cantina. El refugio de Maz Kanata. Es una cantina. Es una cantina 2, como decía sí. Ethan, versión 2.0, ¿no? De la cantina. Es que es una cantina eso. Sí, y además es y que la musiquita es la misma, creo. No, la música no, es otra, pero no. Sí que las escenas son muy parecidas. Porque al final similar, tienes los músicos pues de otra raza, un bar pero al final y muchos personajes, sí, sí. O sea, es... Pero vamos, que es el y templo se encuentran de Maz Kanata. Con la hija de Yoda. La hija de Yoda, Maz Kanata. No, me parece... Porque parece... bajita, pero... Sí. También mayorcita. Muy vieja, sí. Tiene cientos de años también. Cuando vives mucho, pero... ves los mismos ojos en dos personas. En la gente. Tiene así... Sí que tiene un tono yodístico, en plan sí. hablar con acertijos casi y con... Eso sí, incomodar. No habla al estilo Yoda. No habla al estilo Yoda. De estas... la fuerza en esta asociación muy fuerte es... Y ahí, bueno, conseguir... Aquí ya van a pasar cosas, ya va a empezar la cosa muy a saco en la trama, porque Rey va a descubrir algo importante. Descubre la espada de Luke. Sí, la espada azul de Luke. Pero que no, le llama. Porque ahí ya descubrimos claramente que Rey es sintiente de la fuerza. Sí. Y Maz Kanata, que también lo es, le dice que tiene que coger la espada y ella le dice que en Flowers. Que, porque tiene una visión muy intensa de cosas muy desagradables. Sí, porque a todo esto, algo que se va contando a lo largo también de hasta este momento, a lo largo de la película, es que ella quiere estar en Jakku porque está esperando a que su familia vuelva. Uh-huh. Que algún día volverá, que es cuestión de... Le dicen de que no va a volver, que no sé... Que deje de buscar, que deje de esperar, que no... Que no vuelve. Así que el caso es que la espada la va a coger Finn, porque en ese momento llega la Primera Orden y empieza... Se lía parda con la Primera Orden y cuando ya todo está perdido llega el séptimo de caballería. Llega la resistencia. La resistencia. Y tenemos la primera batalla espacial de la película. Aunque sí. No pasa en el espacio. No, pasa al lado sí, de la cantina. En tierra es atmosférica y tenemos a los nuevos cazas TIE y los nuevos X-Wing. Que los nuevos cazas TIE son negros y las pantallas deflectantes y estabilizadoras de los lados... Son más grises, sí, más tirando al igual, blanco. Esta película, las naves de combate tiran más hacia el negro, tanto el TIE como los X-Wing también tienen bastante negro. El X-Wing del escuadrón negro, sí, son negras, pero hay de diferentes colores. También está la azul clásica. Y eso sí, las redibujan. En estos combates también los tenemos en el aire. Y los tenemos en tierra. Sí. El caso es que ese combate termina porque Kylo Ren, que ha bajado a tierra, encuentra... Kylo está buscando el mapa porque está buscando a Luke. Uh-huh. Se da cuenta de que Rey ha visto el mapa. Buscando a su tío. De hecho. Eso ya lo sabemos. Porque está buscando ya a su tío. Ya se ha puesto a hablar con la máscara y ya sabemos que él es el nieto de Vader. Sí. Y ya. Sí, acabaré lo que tú empezaste, abuelo. Sí, lo que no sé si ha llegado la escena ya donde se cierra de que es el nieto de Vader, porque lo que sí que le han dicho ya es que es el hijo de Han Solo. De Solo. Y faltaba cerrar, aunque... Hombre, si es el hijo de Han Solo y nieto de Vader, tiene que ser hijo de Carrie Fisher. O sea, hijo de Leia, perdón. Si no, sí, es que la tenemos relación un problema. Que está, la relación que mantienen en las 6... Uh-huh. Es de acabar criando un hijo. Exacto. Bueno, pues eso se pone, está buscando, se lleva a Rey para sacarle mentalmente, porque ya hemos visto que tiene ese poder, porque se lo ha aplicado a Poe Dameron, para sacarle dónde está la ubicación, porque ya ha visto el mapa. Sin embargo, cuando llega la nave, las cosas no salen como el pobre Kylo esperaba, ¿verdad? Esperaba, porque ella... aunque es una novata en esto de la fuerza, también puede presentir eso. Es muy poderosa en la fuerza. O sea, se le nota desde el principio, desde la película se va viendo que ella es muy poderosa. Ha heredado cosas de Kylo. Hombre, ha heredado cosas de alguien, no sabemos de quién. Ha heredado cosas de Vader. Y pues eso, que él espera con toda facilidad extraer de su mente el mapa. Y cuando ella dice tienes mucho miedo, entonces ya deja de insistir. Todo esto está ocurriendo en una base, que es una base que hay en un planeta, que en realidad es un superarma, que se llama Starkiller. Sí, pero eso no, esa escena no pasa en el superdestructor. No, porque acuérdate que a esta base acude el equipo de rescate, porque la base es un poco parecido al episodio 4. La base va a disparar contra donde está la resistencia y en este equipo de rescate han ido. Eso sí. Dicen, ya hemos destruido 2 estrellas de la muerte, pues dibujamos una 20 veces más grande. Sí, bueno, lo que pasa es que esto, en lugar de ser una estación espacial, es una estación dentro de un planeta. Parece que hayan hecho un planeta Pokéball. Que se abre. Hazte con todos. Que se abre y sale el cañón. Bueno, nos hemos saltado la parte de mamá Leia y papá Han hablando sobre su hijo y sobre demás, pero hijo. Bueno. Esas son ñoñerías. Ñoñerías. Batalla. Entonces eso, va un equipo formado por Finn, Han, Chewbacca y ya está. Y Rey también. Y Rey. No. Y Rey, Bebé. No. Bueno, Rey, Finn. Rey, no, Bebé tampoco. Rey, son Finn, Han y Chewbacca. Van a rescatar y a destruir los escudos para que los X-Wing puedan atacar. Bebé es un androide astromecánico, está en un X-Wing, en el X-Wing de Poe Dameron. Claro. ¿No te acordabas? No. Es que Bebé está, como está continuamente en la película, pero aquí ese fallo no lo han tenido. Yo, la segunda vez que lo vi, digo, ¿se llevaron a Bebé 8? No, está en su sitio, está en la nave. En la nave. Sí, tenemos a Rey dentro de... Que se ha escapado utilizando la fuerza. Y se ha vuelto loco Kylo Ren. Uh-huh. Por un lado, que está por ahí por la nave intentando escapar, y por otro lado, este equipo de rescate que tumba los escudos, y tenemos ya pues el ataque de los X-Wing. Uh-huh. Vamos a mandar a todos nuestros escuadrones. Uh-huh. 4 naves aparecen. No, 4 naves no, se ven bastantes y sobre todo se ven destruir muchas naves de ambos. Yo he visto 4 naves, pero de repente destruyen una y vuelven a aparecer. Claro, hombre, porque no te van a poner todas de golpe. No, pero poner solo 4 en todo el encuadre. Batalla, está todo perdido al final. Y mientras tanto, pues Kylo ataca, se va al mismo planeta, sigue en el mismo planeta. Se encuentra con su padre. Con Han Solo. En el que intenta traerlo a la luz. Porque de hecho una de las cosas que se ve también es a Kylo dudando, digamos, sintiendo otra vez la luz, cuando él quiere mantenerse en el lado oscuro. Y de hecho le pide ayuda a su abuelo para refortalecer esa parte del lado oscuro. Y pues su padre, que en este caso es Han Solo, queriendo atraerlo de nuevo hacia la luz y que vuelva a casa. Que es lo que mamá Carrie Fisher, mamá Leia le ha pedido que, como misión, digamos, no traerlo a casa. Traerlo a casa. Si ves a nuestro hijo, traerlo a casa. Esa es la frase. Y bueno, pues Kylo no está por la labor. Y mata a Han. Mata a Han. Chewbacca se vuelve loco. Rey se vuelve loca. Todos se enfadan locos. Mucho. Sí. Y pasan una serie de cosas que ya ni me acuerdo Kylo, cómo. Y Kylo lo único que dice es perecerás. Acaban en medio de... en una zona helada. Primero pelea Finn, que todavía tiene la espada. Pelea con... con Kylo. Con Kylo. Con Kylo. Lo deja chungo. Y cuando la espada de Luke queda en medio de la nieve... A todo esto es que Kylo ya llevaba una herida. Sí, de Chewbacca le ha disparado con la ballesta. Justo cuando ha matado a Han, para debilitarlo. Claro, para que fuese más realista, bueno, un poco fuese, más. Como está entrenado y los otros que no. Y cuando cuando va a cogerlo, lo intenta traer con la fuerza la espada que llevaba Finn y... La coge Rey. Luchan y Rey le... Cuando también está a punto de perder... Rey le hiere. Empieza a sentir la fuerza, el lado luminoso y se pone a... Y le da una paliza, básicamente. Uh-huh. Pero consiguen escapar y... Mientras los cazas de Poe Dameron consiguen destruir el Starkiller y Chipún. Sí, porque realmente destruyen... Internamente destruyen el oscilador de potencia. Uh-huh. Y ya se autodestruye. No necesitan meter un torpedo de protones por el punto débil que tienen las dos estrellas de la muerte. Casi Chipún. Sí, hay un epílogo muy largo. Hay varios epílogos. Pero al final, por lo menos el importante es que consiguen cerrar el cacho el mapa plano, que faltaba. Porque lo que tenían en la llave y lo que tenía BB-8 era solo un trocito del mapa y resulta que R2-D2 tenía el resto. Y entonces consiguen unir los dos trozos. Y encontrar a Luke Skywalker, que es el final de la película. Luke Skywalker. Que el final justo es esa escena. Es Rey entregándole el sable a Luke. Pues, y así termina la película. Aplausos, aplausos, aplausos. Lágrimas. Iluminación. Alguna lágrima por la muerte de Han Solo. Iluminación de espadas láser en la sala. En la sala. Y bueno, pues yo creo que es el momento de hablar de lo que nos ha parecido la película. ¿Pero comentamos el reparto o...? Sobre la marcha, yo creo que en lugar de comentar el reparto, había pensado, si os parece, hablamos del reparto y del personaje. Porque vale, y así vamos vamos metiendo los personajes. Opiniones. Pero antes quería comentar un poquito, llevo 2 días leyendo así opiniones enfrentadas en internet. Hay una resistencia de ciertos fans que han odiado la película. Yo creo que hay mayoría de gente que le ha gustado, simplemente. O sea, tampoco es que le haya vuelto loco, pero que le ha gustado. Sí. En cuanto hablo del grupo fan, de los fans, yo creo que hay una mayoría de gente que nos ha gustado, porque yo me incluyo. Tampoco pensamos, yo en eso soy bastante realista, no pienso que sea la gran obra maestra, porque no lo esperaba, porque creo que esa es... la forma de acercarse a esta película que es tan importante a nivel histórico para nosotros, evidentemente, es enfrentarte sin ese tipo de pretensiones de que sea la cosa que te devuelva a cuando eras niño. Eso es imposible, eso no va a pasar. Y básicamente las quejas son las mismas de la gente que le ha gustado, son bastante similares, que ahora las iremos comentando. Pero que en general yo creo que la película está gustando bastante. De hecho, en la IMDb arrancó con un 9,3, ahora ya está en un 8, un 8,5, una cosa así. Así que, hombre, porque cada vez vota más gente y hay gente 8, que 8,8 está ahora mismo. Está en, pues eso. Entonces la IMDb pues estaba en el estreno estaba en 9,3 y ahora está en un 8,8, que tampoco está nada mal. No está nada mal. Bajará porque yo creo que no es una película de tanta nota. Ahora diremos las nuestras, pero yo creo que es una película que se va a mantener con una nota alta bastante tiempo, creo. Ya veremos, a lo mejor me pasa como con otras, que dentro de 5 años la veo y digo, uff, cómo me gustaba a mí esto, pero ahora mismo no parece. Nos metemos directamente, ¿os parece?, con reparto, claro, y personajes, y así vamos opinando. Bueno, este es de JJ Abrams. Exactamente, el director de JJ Abrams, que había dirigido últimamente las dos de Star Trek. Tal vez por eso nos llamaban Trekkies en vez de... La madre que parió la prensa. Perdón. Es que ya han pasado unos cuantos años para confundir una cosa con la otra. O sea, no lo digo de forma ofensiva, a mí me da igual, si a mí me parece muy bien, si yo también soy un poco trekkie, pero es que infórmate un poco antes de escribir. Bueno, en fin, volvemos. Bueno, no me gusta cómo está puesto el reparto en la IMDb, pero bueno, porque arranca con los actores de la antigua y luego vamos metiendo los nuevos. Pero bien, pues tiramos por ahí. Pues... Ethan, ¿por dónde empezamos? Por Harrison Ford, que es Han Solo. Que vuelve a ser Han Solo. Vuelve a ser Han Solo. Ha vuelto. Ahora bueno, se parece más al de la foto. Yo creo que la frase es lo que ha dicho Ethan. Harrison Ford es Han Solo. Es Han Solo. Tiene aquí su última... Y no cambia la aparición, no cambia la actitud. No, eso está... Es Han Solo, es Han Solo cansado, es Han Solo viejo, Han Solo tiene un par de escenas para lucirse. Toda esa que hemos dicho que no aporta nada a la serie, yo creo que la han metido para que se... para ya que le pagamos a Harrison Ford que tenga una escena de lucimiento. De puro Han Solo, pero... Sí, además es que esa es muy divertida porque es el Han Solo, el adolescente que vimos al principio, sí. Que es el... Puede, Menon. No, el quiero decir, contrabandista. Que, contrabandista, gracias. Contrabandista. Es el contrabandista que está... Pícaro, tramposo. Sí, tramposo, sí. Que le ha vendido la moto a varias, varias bandas sí. Diferentes y ahora se ve ahí arriba atrapado entre todos los fuegos. Y dice, no te preocupes que con mi labia... La relación con Chewbacca me parece que sigue funcionando de maravilla. Creo que el personaje de Chewbacca es genial. Y en general Harrison Ford pues sigue, hace es su personaje realmente para mí casi por encima de Indiana Jones era siempre, aunque también es Indiana Jones. Sí, además una cosa es que ha envejecido y el personaje ha envejecido con él y a mí no me ha chirriado para nada. Es decir, hay otras veces que un personaje lo meten pero pretenden que mantenga un poco el espíritu como si fuese adolescente. Y lo que pasaba en la última de Indiana Jones. Uh-huh. No se le veía asumir su vejez. Exacto, y aquí sí. Aquí está viejo y tampoco le han puesto a hacer cosas excesivamente complicadas. A mí me funciona todo el tiempo. Esa empatía que coge con Rey funciona bien porque no es almibarada, no es... Son detalles, son frases, son gestos solamente, y eso me gusta, creo que eso funciona muy bien. Ese cambio de testigo a mí me gusta. ¿A ti qué te pareció, Ethan? Han Solo. Ese Han realmente es que tiene la misma actitud. Uh-huh. ¿Pero eso te pareció Han bien que o mal? Conocimos. Está bien. Uh-huh. Es una persona que no cambia de actitud. ¿Seguimos? Siguiente. Venga. Es Mark Hamill. Tiene una escena, además a mí es una media. No me gusta cómo está dirigida la escena, pero bueno. Es que no se mueve apenas. Ya, pero no. A mí esa escena no me gusta cómo está resuelta, pero ya, sí. no tiene mayor importancia. Sí, porque es la última. Y a mí me sacó un poco de la película, incluso me pareció para el tono de la película excesivamente dramática. Sí. O sea, esos primeros planos, esas miradas. Yo la veo alargada. Sí. Alargada. De todas maneras, hay que entender que Mark Hamill, Luke Skywalker ha sentido lo que ha pasado con Kylo y Han y tiene que estar hecho polvo. Claro, entonces, y si Rey es tan fuerte en la fuerza, la está sintiendo llegar. Es, digamos, has venido, no tengo ninguna ganas, pero me va a tocar salir de pringar, aquí. Pringar. Seguimos. Carrie Fisher es Leia. Uh-huh. Sigue siendo Leia. Y a mí no me gustó demasiado. A mí no me gustó. No me gustó, parece. Sí, pero no me gusta, no lo resuelve bien. No. Aparte que lo que decíamos, Harrison Ford ha envejecido, ha envejecido él como persona y ha envejecido el personaje. Sí. Y ella es una cosa rara, o sea, entre que está estirada, con lo cual parece su hija en vez de esa, no sé. La voz, que es una de las cosas que quería comentar yo aquí, que no me gusta nada el doblaje, no sé si era en la segunda vez que lo viste. No, el doblaje en general de la película no me gusta, porque hay otro doblaje que yo vi aún peor, que ahora luego lo comentaremos. Pues ahora luego lo comentaremos, porque a mí el que más me chirrió, hasta que tú comentes el tuyo y digas, pues es verdad, pero hasta ese momento, este me saca completamente del personaje. A mí no me chirrió tanto como a ti. Pues a mí me chirrió un montón, o sea, no me pega nada los años que han pasado. Sí. Para todos. Y la voz que con la tiene. Voz tan timbrada y tan juvenil. Le falta un poco de madurez, voz madura. Exacto, sí. Le falta madurez. Con lo cual, es preciosa la voz, pero no le pega nada al personaje, para mi gusto. Leia tiene 3 escenas, tampoco es que tenga muchas. Y realmente tampoco es que su importancia tiene es relativa. La expresión de sufrimiento es muy sufridora. A ti sí que te pareció convincente. digamos, la expresión de sufrimiento, el, sí. la del personaje. Sí, aquí es que sale más como madre, sí, lo que decía Ethan, que sale como, más como madre que como general, porque aquí le han cambiado el cargo. Ni siquiera como princesa. Está, ¿no? Está muy bien ese juego de que aquí ya no es princesa, sino es general, directamente. General. Pero aún así, eso no la ve, yo por lo menos no la ves. Mientras que en la trilogía clásica de mí, ella me convencía en cada escena, aquí sí. No me convence en ninguna. Y eso yo creo que también, la actriz nunca ha sido ninguna gran actriz, y yo creo que el guión tampoco le da el peso que tenía la princesa en la trilogía clásica. Aparte eso, que ahora mismo ya no tiene expresión en la cara. Claro, eso también es un problema a nivel de interpretativo. Se hinchó demasiado de botox justo antes de actuar. O estiramientos o las dos cosas. Y claro, pierdes expresividad, lógicamente. Seguimos, ahora ya empezamos con los nuevos. Ya empezamos con los nuevos. Adam Driver es Kylo Ren. Sentimientos encontrados. Sí. Sí. Me gustó más la segunda vez. ¿Qué segunda vez? La segunda vez que vi la película. Yo no tengo eso. Ya. Bueno, ¿a ti qué te pareció Adam Driver? Me gustó. Es el Anakin adolescente. Uh-huh. Dudoso entre qué lado de la fuerza elegir. Uh-huh. Es una especie de Anakin. ¿Y te pareció convincente? ¿Te lo creíste en las escenas? Sí. Uh-huh. A mí hay una parte que es eso, que incluso es muy divertida, porque es el niñato, cada vez que algo le sale mal y coge la espada y se pone a romper todo lo que tiene delante, con lo cual es con lo cual asusta a los dos troopers. Sí, eso, esa escena. Esa escena, pero vamos, no vamos a contar el chiste, que es muy gracioso, pero eso lo dejamos. Dice, nos hemos cargado ya la mitad de la película, pero vamos a dejar un chiste en vivo. Vale. No sé, pero bueno, bien. Da igual. Es que tampoco tiene gracia si lo cuentas. Claro, sí, es verlo, si eso es verlo. Pero eso, tiene momentos muy divertidos, independientemente de que puede resultar que un poco que él absurdo. No es divertido. No. O sea, el momento funciona porque él no es divertido, porque él es todo lo contrario. Sí, él está enfadado. Muy enfadado, de hecho. Otra cosa es, ¿cómo puedes romper una sala de la nave que se supone que hay un montón de luces que valen para algo, te las cargas todas y no pasa nada, ¿no? Hombre, esa es otra. Pasará ahí, en ese departamento, le va a costar una pasta repararlo, pero no tiene por qué pasar nada en la nave. Supone que es en la zona de... Hombre, si tiene luces... En la zona de interrogatorios. Si tiene lucecitas y botoncitos, ya la máquina de tortura no va. Ya, exacto. Lo que a mí no me gustó, o me gustó menos... Bueno, es que fue en dos sitios distintos, en la sala de mando, en la importante y en la otra. Sí, también pasa. Pero bueno, esto es Star Wars y tampoco... No pasa nada. La nave es muy grande. Eso, la parte que no me convenció es, que yo creo que es un problema de guión o de dirección o de algo, es la gestión o la manera de mostrarte la lucha de fuerzas. Sí, a ti esa escena no te gusta. A mí esa escena sí me gusta. Pues a mí no me gusta porque no... Solo les voy a poner miradas, pero no... Para mí no me llega. A mí sí me funciona por los efectos de sonido y por la música. Uh-huh. Y sus miradas a mí sí que me convencen. Los veo, precisamente a mí es cuando la segunda vez que lo vi, que ya me empecé a fijar más en todo lo que no me había gustado de Adam, esa escena sí que me convence. Uh-huh. Me gusta el riesgo que ha tomado el director de no andar subrayando con frases lo que están haciendo los actores con gestos. A mí sí que me gustó. ¿A ti esa escena? Sí, esa escena estaba bien. Estás en minoría. Nada, salgo perdiendo. Eso sí, a lo mejor podría haber puesto una pequeña interferencia en la imagen de atrás. En plan, un poco el campo de fuerza de la nave de... A mí me convenció mucho esa lucha no verbal. Uh-huh. Y solo a base de gestos, pero tampoco gestos muy exagerados, sino de concentración. Sí, sí. Cuando Adam Driver hace que le tiemble la mano cuando está intentando leerle la mente, ya se nota que parece que está enviando algo. Y a mí toda esa parte de niñato que tiene, que dije, que cuando la vi por primera vez digo, otro Anakin joven, ay no, con los pelos además con los mismos pelacos, loco. Así loco. Que no sé cómo le cabe en el casco. Pero reconozco cuando lo vi la segunda vez digamos que contextualicé el personaje, y es que vemos un villano, pero en realidad todavía no lo es. O sea, estamos viendo la génesis del monstruo, todavía no estamos viendo al monstruo. Es como si digamos, en la Guerra de las Galaxias, hubiéramos empezado a ver a Vader antes, durante el proceso de convertirse en Vader, pero mejor contado que en lo de Anakin. Entonces, por esa parte sí que me empezó a convencer más. O sea, eso sí, este lleva máscara por placer. Bueno, a nivel estético, el malo mola mucho. Sí, y la espada de con cruceta, que fue muy criticada, a mí me gusta mucho. Además, con ese tipo de luz diferente y demás, a mí me gusta. Yo a lo mejor la luz diferente, pero en una espada simple, me habría gustado bastante más. Iba a decir que me gusta mucho la estética de Kylo Ren, pero cuando lleva la capucha. Sí, sí. Cuando lleva el casco, pero sin capucha. Sin capucha, no. Es, tienes razón. Parece como una niña. Sí. O sea, tiene parece una un magneto. Sobre todo, es lo y único. Más de espaldas. De espaldas aún queda más feo, porque parece como que no tenga cabeza. Parece sí, un... es extraño. Sí, no mola. Sí. Venga, eso seguimos. Sí, seguimos que. Bueno, nos vamos a pasar de la hora, o sea, que da igual. Kylo, cuando va corriendo sin la capucha por el pasillo, parece Magneto. Uh-huh. Parece Magneto en toda regla. Siguiente. Seguimos. Siguiente, Daisy Ridley es Rey. Creo que el gran descubrimiento de sí, la película. Es una pasada. O sea, a mí me recuerda lo que yo comentaba de Leia en las cuando hicimos el programa de. Sí, me recuerda a una Leia. O sea, esa energía, ese carácter, a pesar de ser muy joven. Incluso hay escenas en las que parece que van a ayudarle y no necesita ayuda, o sea, se las basta ya sola. Se nota que eso, que es una chatarrera, es una niña que ha tenido que crecer muy deprisa y eso, y con personalidad y ahí, una Leia. No, de momento, a lo mejor cuando la vea 4 o 5 veces, pues empiezo a encontrar, pero no tiene tantas frases fuertes como otras películas, pero sí que a mí hay un diálogo que me gustó mucho. Es cuando llegan al templo de Maz Kanata, antes de entrar, que Han le da un blaster a Finn y a ella le da una pistola. Un blaster, pero de pistola. ¿Cómo funciona? No, ¿sabes cómo funciona? Sí, apretando el gatillo. Espera. Entonces ella le dice, sé arreglármela sola. Y dice, ya lo sé, por eso te lo doy. Me gusta mucho ese diálogo porque implica esa complicidad, implica la fuerza de ella, que está muy orgullosa de su autosuficiencia. Me gusta mucho. Que luego sí, llega la coña de cómo se dispara y demás. Pero ese diálogo, esa frase a mí me define mucho a los dos personajes. Digamos, la relación que empieza a tener Han con ella, que no hace falta empezar a dar discursos profundos y demás. Simplemente con esa frase está diciendo que confía en ella y que por eso le da la pistola. Pues eso que te sí, parecido. La pistola que no sabe disparar. Pero luego aprendes rápido. Sí. Aprende. ¿A ti qué te pareció el personaje y la actriz haciéndolo? Es Leia en las películas anteriores. Es la mejor descripción que se le puede dar. Yo hay una cosa que criticaba cuando salí de la primera del primer visionado. Y es que Kylo se supone que es un... aprendiz, vamos a decir. Es un Vader. No, eso ya, ni de lejos, ya quisiera. Pues no le falta comer lado oscuro para pa acercarse a Vader, a Kylo. Al Kylo de esta película, en el futuro veremos. No, es un Padawan entrenado, se supone que ha entrenado con la espada y tal, aunque, bueno, tampoco ha tenido muchos enemigos, o sea que más que nada la usa para ejecutar. Romper cosas. Pero que luego llegue esta niñata y le venza, pues chirría. Pero luego te das cuenta de que ella lleva toda la vida luchando con un bow. O sea, con un palo. Uh-huh. Y no hay tanta diferencia. Y además la manera en que ella maneja la espada no es como en las precuelas, una manera un técnica. Palo. No es salvaje. Un palo. Exactamente. Es una pelea. La pelea que tienen al final es más salvaje. No es tan académica. Es yo te doy, como no lo pares, te parto en dos. Uh-huh. Que es lo que la pelea que hacen. Y eso me gusta porque funciona así. Entonces, sí, ya, digamos que entre eso y la herida que lleva Kylo, me creo más la. Aún así, ahora que lo dices, a mí sí que por los pelos, quiero decirte, está acogida... Pero sí que tiene una explicación. Sí, que sí, tú o sea, es imposible, pero... O sea, que tú la aceptes o no, o te hubiera gustado más, ya te digo que yo la primera vez que la vi, no, pero luego hablando con otros, sí digo, a ver, entre el disparo que lleva en las tripas, sí. Kylo, bueno, en el costado, y... Que ella sí que sabe luchar. O sea, no estamos hablando de que ella es una pistolera, sí. Sino que ella sabe luchar. Y la lucha que hay, eso sí que me gusta porque la lucha no está coreografiada a nivel esgrimístico, sino a nivel brutal. Sí. Entonces sí que me gusta. Uh-huh. Una de las cosas que... Una. Que no he comentado antes del Kylo Ren es que al principio te lo presentan como... Pues eso, iba a decir casi como un dios, o sea, es el muy malo. Muy poderoso. Sí, muy poderoso. Que para, vamos a ver, que para un láser. Sí, esa escena me parece muy bonita, pero muy perjudicial para la película. Exacto, o sea, yo creo que al principio se excedieron en presentarte toda la grandeza de Kylo Ren. A mí, esa escena, estoy completamente de acuerdo contigo, le perjudica mucho a la película, aunque es muy bonita, yo me lo hubiera guardado para la siguiente película. Porque Kylo Ren va a seguir siendo entrenado, no hemos hablado... de que hay otro personaje, bueno, ahora cuando digamos quién le pone cuerpo por debajo del efecto especial, ya lo comentamos. Pues eso, entonces luego pierde mucho cuando vas viendo que es un niñato que sí, que está siendo entrenado y que lleva... Pero que también... es más poderoso que Sidious en las habilidades con la fuerza. No, en las habilidades sí, porque puede parar un rayo láser, cosa que Sidious no hace. No lo hace porque no lo necesita, pero no hemos visto si puede hacerlo. Lo hemos visto cogerlo con la mano, pero no pararlo. No hemos visto que lo necesite. Entonces, seguimos. Aquí tenemos después de Rey. John Boyega, que es Finn. El chico sin carisma de los trailers, que fue el gran protagonista de los trailers, y mucho fandom ya lo criticaba antes de verlo. El actor va justito, pero a mí el personaje me convence. Porque no es un héroe, ni lo intenta ser en ningún momento, solamente quiere ser una buena persona y se pasa la película asustado, porque él lo único que quiere es huir de la Primera Orden, porque es un desertor, porque no le gusta lo que hacen en la Primera Orden y quiere huir. Y me resulta muy creíble en casi todas sus escenas. A mí me gusta. Que es justo el trooper al que se le muere el trooper, su amigo. Al principio. Y le mancha de sangre el casco de la mano. Bueno, eso es... Que eso está... iba a decir, o lo he soñado o ese personaje, o sea, el muñequito con las tres rayas, está por ahí ya, claro, ¿verdad? Claro. Está por ahí ya. A mí es un truco como muñeco, o sea, claro, como muñeco de merchandising de, por supuesto, de la película. O sea, a ver, como el tercer personaje a la cola de una fila de la comida te va a salir como muñequito de merchandising. O sea, con que uno tan impactante. A mí me parece un truco inteligentísimo por parte del guionista, director o quien lo decidiera. Porque todos los troopers son iguales y la manera de marcar el que está teniendo dudas es que vaya manchado de sangre. Me parece un truco muy, muy, muy... Aparte de que es impactante las tres rayas rojas en el casco. Y parece que haya matado a alguien cuando no lo ha hecho. Me voy a comprar ese traje. ¿Ese traje? Ese traje. Me voy a comprar ese traje. ¿El de trooper sangriento? El de Finn con el casco colorado. A mí el personaje me gustó mucho y cómo lo hizo dentro de ese juego, dentro de lo que es el personaje, a mí me convence. Quiero decir, yo lo veo asustado, yo lo veo queriendo huir, yo lo veo eso, yo no quiero ser malo, no quiero ser el malo de la película. Pero tampoco quiero ser un héroe. No, o sea, si yo lo que quiero es salir de aquí, punto pelota, entonces... Quiero ir lo más lejos posible de la Primera Orden, porque le aterran, no le asustan, le aterra la Primera Orden. Y eso está muy bien reflejado, a mí me gusta mucho. Y lo de traición, traidor. Claro, es que él es un traidor a la Primera Orden. Él es el gran traidor de la Primera Orden. El gran, porque el gran traidor. Porque no hemos visto traicionar a nadie más. Porque los, en teoría, los programan desde niños a los troopers. No son clones, pero están programados desde niños para hacer lo que hacen. Y están entrenados desde niños a disparar mal. No, estos no son stormtroopers. Estos son troopers. Son otro tipo de troopers. Son una evolución. Pero son bueno. Los stormtroopers que tampoco dan una. Bueno. Pero... Siguiente. Seguimos, antes de liarnos con discusiones. Oscar Isaac Poe Dameron es el piloto super... El mejor piloto de la rebelión. ¿Qué te pareció a ti? El mejor piloto de la resistencia. De la resistencia, exacto. ¿Qué te parece a ti? Un piloto. Pero el Luke, personaje... Es el Luke pilotando naves. No tienen a Luke porque lo han perdido... pues tienen al segundo mejor piloto del mundo. ¿Y a ti qué te ha parecido Poe Dameron? Pues yo creo que la idea era que tuviese más carisma o más personalidad. Más peso, más, yo diría. Sí, y no... no sé si me he explicado. Sí, ha quedado bastante claro. No sé, o sea, no... Sí, está allí, es uno de los hilos conductores, digamos. Yo creo que... Pero no me... Ni, sin pena ni gloria, quiero decirte, no lo destacaría... A lo mejor yo creo que, con va, lo que se va a tener más peso. Yo creo que va a tener más peso. Es muy importante. Claro, también te engaña un poco porque su primera escena, bueno, su segunda escena es espectacular. Sí, su primera escena es de temor absoluto. No, la de cuando lo captura. Cuando lo tiene prisionero y dice, ¿hablas tú o hablo yo? ¿Cómo va esto? A mí eso, ahí, la película esta que a ti también te gusta tanto. Hay mucha. Guardianes de la Galaxia, es verdad que él estaba un poco en Star-Lord. Exacto, es. A mí me recordó un montón el personaje. Entonces parecía que iba a ir por ese tono payasete, pero luego no. Primero es porque desaparece de la película, pero yo creo que las pinceladas funcionan. Porque luego su otra escena es la fuga con Finn, que están muy bien los dos cuando están en el TIE. Y ya está, porque ya solo sale al final otra vez y en el ataque a la Estrella de la Muerte. Al Star Killer. Está ya muerte. Es la Estrella de la Muerte. Muerte 3. 2. 3. Estrella de la Muerte 3. Es la Estrella de la Muerte 2.0, pero actualizada. No le han puesto a la segunda, no le pusieron ni contrachapado ahí. Esta vez es diferente. Es la 2.0. Pues eso, a mí no es que me convenza, sino que me parece un buen aperitivo. Yo creo que es un personaje que puede tener peso en las siguientes películas y puede funcionar. A mí no soy tan fan como nuestro amigo Felipe Molo de Game Effect, que es muy fan de los pilotos de la Rebelión y ahora de la Resistencia, pero también me gustan, siempre me gustó. De hecho, uno de los uniformes que estuve barajando de ponerme para el estreno, de comprarme, era el de Luke, el de piloto de la Rebelión. ¿Pero el de piloto Luke o el de piloto Orlando? El de piloto, no, el de Porky's, porque es más gordo y entonces me va más. ¿Seguimos? Lupita Nyong' apóstrofe O. Ngong. Más Kanata. Sí, pone la voz y los efectos. Yo he visto la escena tipo... Pues con el señor, pues con los capturadores de tal. De movimiento y vale, eso, ¿no? Es un personaje que yo creo que va a dar que hablar, porque parece que no ha muerto en el ataque. Entonces, no es sintiente de la fuerza, o sea que puede ser importante. No lo sabemos. Y además la actriz que cogieron era ligeramente también importante. ¿Siguiente? Bueno, sí, tampoco sale poco. No tiene mucho más que... Sí que es eso, lo que ha comentado Izan al principio, que sí que es un recuerdo lejano de Yoda, o sea, en el sentido de eso, de ancianidad, de experiencia, de conocimiento, de... Esta tiene gafas. Sí, es un... Por eso he dicho lejano. Tiene ese punto de cuando conocimos a Yoda la primera vez... De picardía. Sí, de hacer el tonto. Bueno, la primera vez. O sea, de ser anciano, pero gracioso. Sí. La primera vez para mí no era esa. No. Bueno, cierto, es que no era esa porque viste en orden. Sí. En el orden en que se rodaron, la primera vez que aparece Yoda. Es en la 6. No, la 5. Es muy. Es graciosillo. Sí. No te crees que sea Yoda. Te está probando, digamos que te está probando. Pues esta tiene así una idea, así es, en ese sentido. Siguiente. Siguiente es Andy Serkis, que es Snoke. Es lo mismo que en realidad es mediante. Es el emperador. Es la voz en inglés y al mismo tiempo la captura de movimientos. A mí es el personaje que más me molesta de toda la película. No me parece bien construido. Es un alien, no es humano. No, está deformado. Me parece una mala copia del emperador. Este sí me parece una mala copia. Me parece que encima le han puesto un nombre ridículo, lo de líder supremo Snoke. ¡Ah! De verdad, es lo mejor que se os ha ocurrido, maldita sea. Snoke, lo que sea. Si fuera no Snoke, tendría dos OEs. No me gusta. Y solo sale en holografía, y hacer una holografía gigante solamente me parece efectista y no me gusta. A mí no me gusta. El emperador hicieron holografías gigantes para su cabeza y solo conversaciones. Pero era diferente. No sé. Da igual. A lo mejor soy yo. No me gusta. O sea, reconozco. Las veces que sale Snoke, no. Es que no me lo creo. No me gusta. Aparte es que a mí, por lo menos, lo que me ha pasado en toda la saga hasta donde hemos llegado, el gran emperador es un Sith. O sea, al final... Sí. Es humano, quiero decir. O sea, es un humano con megapoderes y el emperador en su momento era por esa energía que tuvo que gastar, se le deformó el rostro y demás. Pero no deja de ser humano. Entonces, de repente aquí sale un alien, un extraterrestre. Pero puede ser, no tiene por qué ser. No tiene por qué ser. ¿Los Sith son aliens también? Pues sí, serán, pero a mí no me pega nada. Ah, vale. Pero es que tienes a Darth Maul. Sí, pero es un alien humano. O sea, no es humano. De complexión, o sea, al final le pones cuernos y este también. No, este era más extraterrestre este lejano. Este lo que está es muy deformado. A mí me recuerda a extraterrestre este lejano. Deforman un poco la boca, se la hacen una boca muy pequeña, le deforman un poco los laterales y poco más. Bueno, seguimos ya con el último. Seguimos con el último ya. Dom Hall Gleason es el general Hux. Este es el que el doblaje me parece espantoso. El discurso que da en el Starkiller, no sé qué pinta, es horrible, no funciona. La imagen sí, pero el diálogo no. Y yo creo que el doblaje le hace muchísimo daño. Lo que no me gusta es el icono de la resistencia ahí. De la primera orden. Ahí. El que había de fondo en los telones. Yo preferiría el del Imperio, más bonito. Pero es que no es el Imperio, estamos hablando pero podrían haber diseñado uno mejor que una rueda de bici. No. Ahí no es mejor. Es que a ti no te gusta, eso es diferente. Claro. O sea, no es mejor o peor. A mí no me convence, vale. Pero estamos hablando del actor y del personaje, del general Hux. Aquí vemos... el problema es que en el capítulo 4, aparte de que teníamos a Vader, teníamos a Tarkin... Que Tarkin sí que te ha dado la impresión de tener mucha fuerza también. Aquí este es que lo veo muy niñato, muy, muy niñato chido. Desde luego es un fanático. Sí. Entonces se ve siempre en nazi. Aquí con Kylo tiene esa más una oposición de como un... Una como, rivalidad sí, de poderes. Como dos hermanos peleando por el cariño del líder supremo, por Dios, lo del líder supremo. Es que lo odio, de verdad, es lo que menos me gusta de la película, el líder supremo. Y... El actor no lo hace mal, pero como que el personaje no está bien dibujado, a mi gusto. Y sobre todo el doblaje, a mí el que menos me gustó fue este. ¿A ti qué te pareció el general Hux? Pues... un general. Hux. Un general Hux. Que no te llamó la atención, vamos. No, fue un... Un personaje más. Una especie de Tarkin, eso sí. Una especie de Tarkin más joven y sin la mascota. En vez de tener una mascota, tiene un hermano. Bueno. Iba a decir tú, mi opinión. Dime. Me gusta el actor, lo que no me gusta es el personaje. Mm. O sea, yo creo que en el papel que le han montado, hace el papel ese un poco, eso, como decir, de nazi. Igual sí. ese discurso que hace delante de todas las tropas ahí. Pero lo veo mal escrito. Sí, lo que no me pega es nada, eso, el personaje me parece un poco fuera de lugar en cuanto a Guerra de las Galaxias, ¿sabes? No me pega al... Hombre, necesitábamos a un Tarkin. Ya. Vale, pues yo creo que con esto terminamos, vamos a ir... Bueno, terminamos con el reparto. Llevamos una hora y cinco. Ya nos hemos pasado. Es que, como he visto que nos íbamos a pasar, nos he cortado. Disfrutemos. Yo estoy disfrutando, me lo estoy pasando muy bien. La película en general, ¿qué te pareció, Ethan? Me gustó. Fue una especie... Realmente fue una especie de episodio 4. Uh-huh. Presentando mucho los personajes. Bueno, episodio 1, episodio 4, los principios de las trilogías. Ajá. Uh-huh. Empiezan en un planeta desértico, normalmente. Da igual cual sea, pero siempre empiezan en un planeta desértico, mirando los personajes, conociéndolos y yendo por ahí, corriendo aventuras. Tenemos a la nueva Leia, que es Rey, el nuevo Vader en beta, sí, que es Kylo y... Bueno, y tenemos también una especie de Luke, ajá, que es este, es Poe? Finn. No, ese. Poe es el piloto, piloto. Y me interesa mucho, tú como las acabas de ver las 6 prácticamente, sí, la semana pasada, digamos, en un orden, ¿dónde la pondrías? De calidad, ¿cuál, de no de calidad, sino de tu gusto? O sea, es la que más, la que menos, más que... Que sigue la saga, sigue el orden de las trilogías como las conocemos. ¿Pero te gusta, por ejemplo, más que las antiguas? ¿Más que el episodio 4, no, 5 y 6? No, simplemente te gusta menos? Más, es más historia de Star Wars. Me ¿Pero parece... no te parece ni más ni menos? No, más o menos lo mismo. ¿Y con la del 1, 2, 3? O sea, las tres... No, primeras sí, que es, se hicieron después. Es más o menos lo mismo. Marilucita. Marilucita, pues a mí me gustan mucho más que las tres primeras. O sea, las tres primeras no. Las precuelas. Las precuelas, para mi gusto, perdieran un poco el encanto de lo que para mí era Star Wars. Esto es una secuela. Esto es una secuela de las precuelas y de, sí, bueno, pero y ahora, de las primeras. Un lío. Ahora le toca a ella. Pues eso, se había metido demasiado en política, eran demasiado complicadas para, siempre repito eso, para lo que yo o cómo yo entendía Star Wars. Entonces, para mí esta recupera mucho de ese encanto. Con el gobierno más grande del mundo. Recupera lo divertido de Star Wars, aquello que yo recordaba de lo divertido de Star Wars. Tiene muchas escenas donde te echas unas carcajadas, incluso, sin ser una comedia histriónico. O sea, que simplemente son puntitos, son detalles, pero son detalles normalmente que... para desengrasar de algún momento dramático o de algún momento muy intenso. Sí, sí. Tipo el de Han. Entonces a mí todo eso me encantó, con lo cual a mí ya de base la película ya tiene buena nota. Sí que es cierto que cosas que me hubiese gustado no tener, a lo mejor, o que lo hubiesen hecho diferente, me parece demasiado igual a lo que ya hemos visto. Es decir, tenemos, bueno, obviamente, buenos y malos, eso es obvio que tiene que pasar, la fuerza y todo eso está bien, es la base de Star Wars. Y pero, esta vez ya no dicen midichlorianos. No, ya no lo dicen. Tenemos lo que tienen que acabar destruyendo es una estrella de la muerte más grande. Es decir... Al final, ese es el, ¿sabes?, la base de la película. Pues eso, la cantina, que sí, que es lo de Mazcanata y todo esto, pero es una cantina un poco evolucionada. Es decir, tiene demasiados, en exceso para mi gusto... Como si fuera una película 4, ¿no? Es demasiado repetitiva con respecto. Entonces, ¿alguna vueltecita de tuerca o algún escenario que te hubiese a lo mejor sorprendido? Está bien tener guiños con respecto a las películas anteriores, como decíamos de, pues eso, cuando se apoya en el halcón milenario y aparece la partida esa que estaba jugando Chuy con R2. O sea, hay guiños, o cuando saca la pelota, o como una especie de pelota que le molesta a Finn y resulta que es la bola con la que Luke entrenaba. Hay guiños que me parecen bien, pero cosas grandes, o sea, me hubiese gustado que no hubiesen tenido otra vez que destruir a la Estrella de la Muerte. O eso, o la cantina, que es una escena también donde pasan cosas importantes, pues que hubiese sido otra cosa. Entonces, por esa parte, aparte eso, que el doblaje de esta, de Leia, no me ha gustado nada, pero eso, ahí eso lo he echado, me ha parecido un poco excesivo. Ya. Ya. Os vais ya y me dejáis a mí ahora soltar el monólogo. Bueno, a ver, intentaré no alargarme porque he discutido mucho estos días ya sobre la película. Creo que mi opinión es complicada como fan desde el 77 que empecé a ver la primera. Yo digo, como he dicho desde el principio, me divertí muchísimo la primera vez que la vimos el jueves, me divertí muchísimo cuando la vimos el sábado, me gustó mucho además verla con vosotros, verla con Ethan. Como película no la puedo juzgar sin desconectar el corazón, no solo con el cerebro. A lo mejor dentro de unos años, pues como hice con La amenaza fantasma, ya en frío, pues puedo ver más fallos. Los hay, sí que los he visto. No me parece una película perfecta. A mí el tercio final se me cae bastante, como que es un poco más preciosa de ritmo, demasiado repetir fórmula, el tema de la Estrella de la Muerte, lo hemos hecho demasiadas veces. No es ya solo que repitas un poquito el episodio 4, sino que repites también el episodio 6 y repites el episodio 1. Ya ha pasado demasiadas veces y esa hombre, parte es que no también necesitan presentarte los nuevos personajes que mueren la mitad de estoy hablando de la manera de cerrar la película con el ataque a una base, a una estación espacial. Lo han hecho, lo habían hecho antes de esta 3 veces ya en la saga. Me parece que había que haberle buscado otra vuelta. Yo creo que es intencionado. Está muy cercano a ser un remake del episodio 4, eso es cierto. Hay muchos elementos en común. La muerte de un personaje principal, un personaje, digamos, un mentor. ¿Cuál moría en la 4? Obi-Wan. Ah, sí, es verdad. En la lucha contra Vader, esta vez no es su padre. Muchos de los ritmos de la película también son muy, muy estudiados del episodio 4. Pasado por el filtro de que han pasado casi 40 años, entonces hay que tomárselo con calma y al revés, hay que quitar la calma que tenía aquella película y meter acelerador, meter escena, meter explosiones, meter bombardeos, pero a mí me parece... Meter espacio sonoro. Aún así, la película funciona, me divierte mucho, tiene esos golpes de humor que tenían las primeras sin necesidad de subrayarlos. BB-8 me parece un acierto. BB-8 me parece un gran acierto. Y levanta el pulgar. Exactamente, levanta el pulgar. Me parece, primero, un acierto comercial bestial, porque van a vender BB-8s. Ya estaban vendiéndolos, pero ahora van a seguir vendiéndolos a la bestia. El BB-8, ese pequeñito que se maneja con móvil, que va a valer 200 euros, va a ser el regalo de todos los que tengan dinero estas Navidades. Yo no lo quiero, pero me encanta verlo. Porque entre otras cosas no tenemos dinero para eso. Pero me parece un acierto. Creo que han conseguido rescatar lo que tenía R2-D2, pero sin repetirlo. Eso sí, este es más infantil, es más niño, es más... No, es que... R2 es el doble. Pero R2 también era muy infantil, también era muy graciosillo. Lo que pasa es que estamos hablando de 40 años de diferencia. Ha evolucionado, los niños habéis evolucionado mucho y las películas diferentes. Los héroes, a mí Rey me parece otro gran descubrimiento. Creo que es la protagonista de la película. Creo que la chica trabaja muy bien, la actriz. El personaje me funciona casi siempre. Finn, que es muy criticado como que es muy soso y tal, a mí me parece que funciona el personaje muy bien. Poe Dameron, lo que hemos dicho, todavía no ha llegado a nada. Y la crítica de Kylo, que yo al principio también la veía, como he dicho, de que no era más que otro niñato, cuando lo dejas que la película te deje poso y empiezas a pensar en ella y dices, sí, es un niñato, pero es que es lo que es. O sea, todavía no tiene la fuerza de ser el gran villano. Quizá lo que falla en la película es que no tiene un gran villano. Eso es cierto. No tiene el antagonista que necesita toda gran película para ser grande. No lo tiene. No lo es Kylo, no lo es el líder supremo, que me parece ridículo. A mí me ha chirriado todavía más. Pero a mí es una promesa de que me voy a seguir divirtiendo, para mí. ¿Queréis añadir algo más? No. ¿Y Zanositos? Ya, yo quería añadir otra espera, cosa. Espera. Que solo miras para un lado de la mesa. Es que llevamos 1 hora y cuarto. Ya. Pero da igual, no hay prisa. Sí, no, solo una rápida, porque sí que me gustó también mucho de esta. Es que en las otras películas, para mi gusto, las batallas espaciales, ahora se me echarán un tropecientos encima, pero para mi gusto, las batallas espaciales eran excesivamente largas. O sea, incluso la primera ataque a la Estrella de la Muerte, en la 4. La episodio 4. Había momentos en que no lo entendía, ¿sabes? O sea, yo no sabía... Los veía seguir atacando, pero no entendía la estrategia de las naves. Yo no sabía por dónde iban. Sabía quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos. Pero, ¿sabes? Perdía un poco la gracia de qué estaban haciendo en ese momento en la... Uno es cubrirse todos, cubrir a uno que va hacia lanzar el torpedo. Bueno, sí, más o menos. Sí, pero para mi gusto eran excesivamente largas. Y ya te digo, ya había momentos en los que yo me perdía. Yo sabía que era lo bueno defendiéndose. Había momentos en los que sí que estoy avanzando por el pasillito sin que pase nada, sigo avanzando. Que era un poco la pelea por la pelea, ¿no? Sí. Porque es bonito, es espectacular, pero yo me perdía. Uh-huh. Y en esta, por ejemplo, no me ha pasado. Uh-huh. En esta las batallas, para mi gusto, las he visto más claras. Y he entendido más qué están haciendo. Ahora estamos persiguiendo a este, ahora tenemos que romper aquello, ahora tengo que matar a tal. No sé, las veía más claras, con lo cual esa parte de batallas me ha gustado más. Vale, una cosa que no he dicho en mi monólogo y que yo tenía... Sí, no, es que no, es una cosa que quiero decir porque... esta película me parece... ya he dicho que me ha gustado mucho, pero a diferencia de la primera trilogía, me parece mucho más valiente. Peor películas, mucho peores películas, porque la valentía está muy bien, pero si luego no lo sabes llevar, pues fracasan más estrepitosamente. Lucas lo que hizo en las precuelas fue no dar a los fans lo que los fans parecía que deseaban, que era más de lo mismo. Hizo unas películas donde intentaba explicar el trasfondo económico, donde no veías cosas reconocibles porque te daba una galaxia diferente, porque era antes de la guerra y demás. Mientras que aquí nos ha dado mucha de nostalgia, mucho de momentos conocidos. Por ejemplo, el arranque de la película, que Lucas sí que había, digamos, seguido... la inspiración del episodio 4, que es cuando pasa el destructor espacial que aparece de arriba abajo de la pantalla, dando la impresión de que te pasa a ti como espectador por encima. Aquí ha homenajeado, digamos, ese comienzo, pero lo ha hecho diferente. Ha habido una sombra ahí tapando el planeta. Esa sombra que tapa las estrellas oscura me parece un gran inicio. Entonces sí que me parece más cobarde, o sea, más facilona, de que ha ido a lo fácil, pero mucho mejor. Lo ha hecho muy bien. Uh-huh. Así que ya, entonces, ya. Sí. ¿Ya? Ositos, entonces. 9 ositos. 9 ositos solo? Sí. ¿Le has bajado uno desde ayer? No. Mariluz. Pues yo le voy a poner los 9 esos también, porque es Star Wars. Me voy a sentir ahora yo un poco culpable. Yo no le voy a dar 9 ositos. Tampoco la voy a suspender, ni mucho menos. Yo le he dado 8 ositos. Me parece una película muy, muy, muy, muy, muy entretenida. Y muy, muy, muy... mantenedora, no sé si es correcto, conservadora, quizá mejor, del legado de Star Wars. Me parece un gran comienzo de algo que puede estar muy bien. Yo os iba a decir, que lo que me parece es una gran promesa de lo que puede venir en el siguiente. Bueno, a ver cómo nos sale. Voy a subir la música para pasar a la despedida, ¿vale? Porque a ver cómo nos sale, porque seguimos sin tener guión, por supuesto. De momento sale fatal, porque... No tenemos música porque llevamos tanto tiempo hablando que se han acabado. La... Y no puedes darle a... Sí, sí. Ahí ya está. Ahí estamos. Pues yo creo que definitivamente la fuerza ha despertado en esta galaxia muy, muy cercana a nosotros. La osera seguimos disfrutando de Star Wars. La semana que viene, la otra y la siguiente, o sea, los 3 próximos programas, tendréis programas especiales dedicados al episodio 4, al episodio 5, al episodio 6, consecutivamente. Además, programas con un montón de invitados, programas que son divertidísimos, que ya los tenemos grabados, por eso puedo decir que son muy divertidos, son muy instructivos y lo pasaréis muy bien. Y... Reventando las películas, ya se avisa en los propios programas, pero por si acaso... Ya sabéis que vamos a hacer lo que en este. Así que, bueno, espero que nos escuchéis. Como siempre, os esperamos en el próximo programa. Y hasta entonces, sed felices. Adiós. Adiós.